ha acompañado la gente de la provincia de San Juan, la provincia de San Luis, bueno, La Rioja estuvo presente, trabajando fundamentalmente ya en estas campañas que vamos a diseñar y vamos a trabajar ya por el mes del estudiante, como así también ya para las vacaciones, previendo todo un esquema de trabajo en la región y que nos permita articular distintas políticas de seguridad vial y fundamentalmente con aquellas provincias que tenemos una interrelación por nuestros límites y que es propia. Por ejemplo, con San Juan, el tema Ichigualasto, el tema del Talampaya, hacer operativo de concientización en cuanto al transporte turístico que llegan a esa zona. Bueno, trabajar con las campañas para nuestros jóvenes, el tema de las campañas de concientización de estrellas amarillas, que la gente cuando las observa sabe y entiende que ahí perdió la vida un ser humano. Bueno, todas esas acciones son las que hoy estamos trabajando con ellos, tratar de unificar un programa, tratar de unificar políticas en materia de seguridad vial, y ese va a ser nuestro trabajo en el día de hoy. Hace dos días hubo un operativo justamente de prevención en la rotonda de la Escuela Humberto Pereira. Sí. Generó muchas críticas. Sí. ¿Y qué dice la gente? ¿Cómo lo ponen justo en la escuela? Y bueno, esto obedece también a la cultura riojana, ¿no? Totalmente. Como diciendo, nos viene a controlar, pero si están en regla, no. Totalmente. Bueno, fundamentalmente nosotros entendemos que esto, gente, por ahí, el control que hace el Estado, por ahí genera esos problemas. Pasó con el tema del decreto 840 en su momento, que la gente por ahí entendía que era muy excesivo, que era una persecución. Pero al entender y al comprender que se salvan vidas, que no se pierden tantas vidas por el tema del consumo de alcohol, yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno tiene. El bien más preciado que tiene el ser humano es la vida. Y mientras hagamos acciones que tiendan a preservar la vida y la salud, que usted no se quiebre, que no se golpee, para nosotros es muy importante y vamos a seguir haciendo ese tipo de controles. Que la gente entienda, siempre lo dijimos nosotros, que la gente entienda que cuando sale para ir con su chico al colegio, debe hacerlo 15 minutos antes, debe hacerlo con tranquilidad. Si tiene dos hijos, que deje uno y vuelva a buscar el otro, que no salga como un colectivo con todos sus hijos, que los pone en riesgo, los termina quebrando, los termina golpeando y hasta a veces le ocasiona la muerte. Entonces, en esas campañas nosotros trabajamos y fundamentalmente sentando los cimientos para que en el futuro nuestra Rioja tenga una cultura vial distinta a la que hoy tenemos. Muchas gracias. No, gracias a usted.